Buenos días, bienvenidas y bienvenidos un sábado más a La Pizarra. Aquí estamos, rodeados de telarañas pegajosas y de calabazas amenazadoras. Hemos llegado esta mañana al colegio Veneranda Manzano de Oviedo sanos y salvos, pero no ha sido fácil. Por el camino nos hemos encontrado a un par de brujas en vuelo rasante, al hombre lobo aullando de sueño, a un vampiro sediento y a una momia desesperada porque se le había acabado el papel higiénico. Todos ellos querían lo mismo, querían hacer radio, pero les he dicho que no. Que hoy les tocaba a Marcos, buenos días. Buenos días. A Raquel, buenos días. Buenos días. A Gonzalo, buenos días. Buenos días. Y a Inés, buenos días. Buenos días. Les he dicho a los monstruos que podían escuchar el programa desde casa o desde sus tumbas para pasar un buen ratio. Estás escuchando La Pizarra con Daniel Ortuño y sus grandes colaboradores. Un ratio es un rato de radio. Y en este rato de radio, en este tiempo de pizarra, vamos a tener un puñado de contenidos. Bueno, antes de los contenidos voy a apuntar vuestros nombres en esta pizarra digital que tengo aquí detrás. ¿La veis, chicos? Sí, la pizarra, sí, sí. Qué imaginación, sí. Así. Es una pizarra digital porque escribo con los dedos, digital de dedos. Voy a apuntar Marcos, hace el programa con nosotros, Raquel, Gonzalo, Inés. Ahí están vuestros nombres. Vamos a apuntar también que nos visitará el marciano, como todas las semanas, sin faltar ni una. El marciano, que sabe todo de nosotros, menos alguna cosa. Tendremos un debate, bueno, en estos tiempos, en este momento que estamos viviendo, en este larguísimo fin de semana, vamos a debatir, como ya hicimos la temporada pasada, las tradiciones importadas, nuevas, renovadas, podemos decir, Maguestu contra Halloween. Tendremos nuestra agenda de ocio del fin de semana, siempre nos la trae un personaje, en esta ocasión será François, el as de la cocina. Como todas estas semanas, tendremos también consejos digitales para adultos y chavales. Seguiremos hablando de redes sociales y de cómo manejarnos por ellas. Y un puñado más de cosas, si nos da tiempo, en una hora en la pizarra para participar desde aquí, desde el Colegio Veneranda Manzano y desde casa. Si quieres ayudarnos a escribir en la pizarra, mándanos saludos, chistes o lo que quieras por WhatsApp, escrito o con voz, al 670-721-285. 670-721-285. Bueno, chicos, ¿es la primera vez que estáis en una radio? Al menos dentro, aquí, con los micrófonos delante. Sí. Vale. O sea, habéis estado en una radio, pero como un poco más fuera, ¿no? Sí. De visita. Bueno, yo aquí donde me veis, que parezco así muy bien educado, muy formal, ¿no? ¿A que sí? Sí. Es la impresión que da. Pero es falso. Soy muy mal educado. Y tan mal educado soy que tenemos otra persona más aquí en el estudio y no la he presentado yo todavía. ¿Me la presentáis vosotros? ¿Que la conocéis más? Sí. ¿Quién es? ¿A quién más tenemos aquí? Belén. ¿Y quién es Belén? Nuestra profesora. Quinto A. Belén. Sí, sexto. Sexto, ya estás en sexto y no te acuerdas. Hay que ver. Belén, buenos días. Buenos días. ¿No se acuerdan porque están todavía, están como si estuvieran en quinto o algo así? ¿O es que no se dan cuenta de que ya están en el último curso? Que son los mayores del colegio. Son los mayores y que les queda poquito ya. Que no ha pasado el verano, por lo visto. Bueno, es que se van sumando los años y casi... Bueno, ya los mayores ni nos damos cuenta. O sea que ellos... ¿Cómo lleváis el curso? Aquí ha apretado, bueno, un largo fin de semana que tenemos ahí por delante. Muchas actividades, muchos proyectos... A ver, cuéntame. Pues lo llevamos fenomenal. Tenemos un proyecto súper bonito por delante en torno al arte. Ajá. Ese es el gran proyecto en torno al cual vamos a trabajar durante todo el año. Ah, vale. O sea, que no es un proyecto puntual, sino que no os va a llevar todo el año. Eso es. Muy bien, bueno, estupendo. ¿Y aquí Halloween? ¿Para cuándo lo dejáis, chicos? ¿Lo celebrasteis ayer o no? No. No. Ah, ¿lo dejáis para el próximo viernes? Sí. Vale. ¿Y cómo está? ¿Qué tenéis preparado? ¿O qué habéis preparado? ¿Qué estáis preparando? Muchas cosas. Muchas cosas, venga, a ver, algo, lo más original. Bueno, hacemos un bar y una fiesta de disfraces. Un bar. Y ajá. Todos los años, las tres últimas horas, lo que hacemos habitualmente es los profesores de inglés montan en el salón de actos una mini fiesta. Ajá. En la que contamos historias sobre Halloween en inglés. Ah, qué guay. Qué guay, porque claro, Halloween nos llega de allá. Luego debatiremos esto de si nos llega de allá, si es un poco ya nuestro. Belén, ¿qué es esto de la radio aquí metido dentro del cole? ¿Esto es un poco raro? Bueno, el año pasado estuvimos por aquí. No estuviste tú, pero estuvimos por aquí. No es raro, es una cosa normal, hacéis todos los días, ¿no? Todos los días. No, estamos encantados, encantadas de que nos hubieses dado esta opción, Daniel, de aparecer en tu programa. Esperamos pasar un rato de radio divertido. Bueno, pues nada, aquí estamos recorriendo toda Asturias de cole en cole. Pues Belén, muchas gracias. Ya sabes que este programa es para los niños, entonces a los adultos los tenemos que echar. Pero muchísimas gracias por habernos invitado, por traer a estos chicos y el resto del tiempo es para ellos. Está bien, hasta luego. Y chicos, una de las cosas que os tenía que preguntar es cómo lleváis el tema de cumpleaños. ¿Quién cumple años cerca pronto? A ver, Gonzalo cumple, ¿cuándo? El 28 de noviembre. Bueno, el 28 de noviembre, eso queda... Va, un mesecillo, ¿no? Un mesecillo, eso pasa volando. ¿Alguien más por aquí cerca? El 13 de noviembre. 13 de noviembre, más cerca todavía, casi del micrófono te tienes que poner, Inés. Pues hay niños y niñas que celebran cumpleaños otros días más cercanos todavía. Entonces sus papás nos escriben diciendo, oye, pues el cumpleaños de mi hijo, de mi sobrino, es ahora, pronto, esta semana. Bueno, entonces lo que hacemos es felicitarles desde el programa. Vamos a felicitar a Ángel de Lugones, que cumple 5 años, a Joana de Gijón, que cumple 11, y a María del Entrego, que cumple 6. En la pizarra, en este programa, pues el presupuesto en euros tampoco es ilimitado, que digamos, es más bien ajustadito, como tiene que ser en estos tiempos. Pero el presupuesto en imaginación es, bueno, gigante. Yo diría el más grande de toda la radiodifusión asturiana, española, casi diría mundial. Y con ese grandísimo presupuesto en imaginación vamos a hacer regalos a estos niños que cumplen años estos días. Y luego, si queréis, vosotros también podéis hacer algún regalo de estos. Regalos con imaginación, regalos de mentirjillas, regalos intangibles que no se pueden tocar. A Ángel de Lugones, que cumple 5, le vamos a regalar un nudificador. Es un pequeño aparato que cabe en un bolsillo y sirve, como su nombre indica, para hacer nudos. Vale tanto para zapatillas deportivas como para zapatos, capuchas o cualquier prenda de vestir. Y te hace los nudos a tu gusto, de doble lazada, simple o incluso nudos marineros, si los quieres. A Joana de Gijón, que cumple 11, le vamos a regalar un calendario armario. Es un gran armario con 31 puertas, como os podéis imaginar, al abrir la puerta que corresponde a cada día, pues encuentras la ropa más bonita y adecuada posible, adaptándose a la predicción meteorológica de ese día. Está bien, ¿no? Así no tienes que pensarlo mucho. No digáis así, no digáis sí con la cabeza, porque los oyentes no oyen ese sí con la cabeza y van a pensar que es que nos gustan estos regalos. María del Entrego cumple 6 y le vamos a regalar un brazo biónico extensible con el que puedes rascarte toda la superficie de la espalda entera sin ningún problema, y además tiene otros muchos usos, como alcanzar la caja de galletas de chocolate del estante más alto. ¿Qué tal? ¿Bien? Bien. ¿Sí? Sí, me encantaría tenerlo. Sí, alguno de estos os quedaríais también. ¿Y si os ocurre algún regalo así, estos con imaginación, para hacerles a estos chicos? Esto es un aprieto muy grande. ¿No? ¿No? Bueno, pues yo sí tengo otro para ellos, que es un poquito de música. ¡Cumpleaños feliz! Y como queremos que no solamente los niños escuchen este programa, vamos a hacer también un pequeño regalo a los que ya no cumplimos 30 años, porque ya los hemos cumplido, o sea, a los papás, y un poquito de música de la que sonaba cuando, pues, teníamos, podríamos decir, más o menos vuestra edad. ¡Oiga usted! Estás escuchando La Pizarra. Chicos, ¿os habéis asomado antes al patio? Yo me he asomado, he mirado al cielo. ¿No lo habéis hecho vosotros? No. Es que yo me he asomado, he mirado al cielo, he visto un objeto redondo, metálico, con muchas luces, acercándose a gran velocidad. ¿No lo habéis visto? Voy a ver, que creo que está ya llegando, creo que está llegando. ¡Hola, terrícolas! ¿Hola? ¿Estoy solo? Hola. No. Hola. ¿Estáis ahí? Sí. ¿Sois seres humanos? Sí. ¡Ay, qué susto! Ya creí que me había vuelto a fallar el GPS. Es que el otro día venía aquí para la Tierra. Estamos en la Tierra, ¿no? Sí. No, que el otro día venía aquí para la Tierra, pero no sé qué le pasó al GPS, pero dio señal. Y bueno, allá en Venus. Aparecía en Venus. Y allí, bueno, es que es una gente muy desagradable. Entonces yo prefiero venir aquí. ¿No habéis visto nunca entonces un ser como yo, con cuatro ojos, cinco brazos? No. Cuatro ojos, cinco brazos, siete manos. Porque hay brazos con dos manos y hay brazos con una. No, entonces no. No. Bueno, esto es lo más normal allí en Marte. Bueno, que yo me he venido, no me he cruzado aquí medio sistema solar. Bueno, no hay medio, es un cuarto. Pero no me lo he cruzado aquí por nada, me he cruzado por algo. Yo vengo porque tengo que venir. Porque yo estaba en Marte, allí en casa, ¿sabéis, no? En Marte. Estaba escuchando aquí con mi oreja trompetera, esta que se hace más grande y más pequeña según lo que oigo. Sí, ¿sabéis, no? Sí. Bueno, pues es súper potente. Entonces estaba el otro día y estaba escuchando a unos chicos en la Tierra, yo no sé si vosotros, si era casualidad, pero estaba y decían, vamos a jugar a la pelota humana. La pelota humana. Y dijo, ¿esto qué es? Me fui al Wikipedia terrestre marciano y no aparecía nada de pelota. O sea, aparecía por un lado pelota y por otro lado humano, pero no... ¿Alguien me puede contar qué es esto de la pelota humana? ¿Humana? Yo. Sí. ¿Sí? A ver, venga. La pelota humana son... La pelota humana son. Bien. Una pelota son. En singular, plural. Bien, bien. Uf, esto de la Tierra es muy difícil. O sea... Sí. Son... Es que para jugar se necesitan varias personas. Varias personas. Entonces, es un juego que no me puedo llevar a Marte porque en Marte no somos personas, somos marcianos. ¿Podría jugar un marciano? Sí. Vale. Menos mal. Menos mal, porque si me he cruzado aquí con el trasto este que tengo, que lo veis muy sofisticado, ¿no? Este platillo, lo veis bonito, con muchas luces. Es que está tuneado, pero realmente es un cacharro que no veas. Bueno, sigue. Uno se pone en el medio. Bien, en medio. En medio de la mitad. Tienes que coger y medir por un lado o por otro, ¿no? No. No, así aproximado. Aproximado. Pues en medio, pues era dos quintas partes. En medio de todos los humanos. En medio de todos los humanos, sí. O como, lo que... Sí. ¿Extraterrestres? Vale, sí. Los seres que estén participando, pues no son seres, claro, pueden ser seres tendrán que ser esto, y no hace falta medirlo, no hace falta una precisión, una exactitud, no, aquí no. En la Tierra, hacha Castilla, da igual, venga, vale, bien, bueno, próxima. Entonces, la que está en medio, le dice a una de todas las personas, le dice... que coloque la mano, la rodilla, la cabeza. Le dice, coloca la rodilla. En la mano de otra persona que esté. Coloca la rodilla en la mano de otra persona. ¿Os podéis quitar la rodilla como los marcianos? Es que los marcianos nos desmontamos como Mr. Potato. Pero vosotros quitáis la rodilla o las piernas. No. Nunca. ¿Cómo es eso? Entonces le pedís, colócate la rodilla. ¿Dónde? En la mano de. En la mano de. De Juan. La rodilla en la mano de Juan. ¿Sí? Sí. Como, o sea, ¿cómo es? Pero... Pues nos tenemos que mover y... ¿Pero quién se mueve? ¿El que está en el centro? ¿Los de los lados? ¿Los de alrededor? A quien le ha mandado poner la rodilla en la mano, pues el que le ha mandado... O sea, ¿se mueven los dos o se mueve solo uno? Porque digo yo que se mueven los dos, luego a lo mejor se van a mover los dos, luego no se encuentran, ¿no? Es que se ven. Se ven. Se tienen que mirar primero a los ojos fijamente. Es decir, te veo fijamente, te miro, ¿no? Y luego ya, entonces ya... Pero entonces, ¿dónde se encuentran? ¿En el lado de uno del otro o en medio? En medio. En medio, o sea, se van al medio a tocarse las rodillas y las manos. Y bueno, ¿y cómo sigue esto? Y luego la que está en medio o el que está en medio va diciéndoles más cosas relacionadas con poner esto en tal. Ah, puedes poner, digo, pon tu ojo en el dedo meñique de tu compañero. Hombre, cosas que no hagan daño ni... Bueno, no tengo que dar un ojo, es una cosa normal. Pon el cuello en, no sé, en la muñeca de... Sí, eso sí, ¿no? Eso sí. Eso sí. Entonces, pero entonces, o sea, ¿cómo esto? O sea, ¿hay que levitar? ¿Hay que enrollarse? No, o se está en el suelo y tienes que buscar la manera sin moverse demasiado de... Sin moverse demasiado. Hay que hacerlo sigilosamente. Gonzalo, hay que hacerlo sigilosamente, sin moverse demasiado. No, básicamente no. Tienes que moverte... tienes que moverte... ¿Pero se mueven los dos o se mueve solo uno? Eso es lo que yo no me entero. Los dos. Los dos se mueven. Sí. Se mueven. Y mientras tanto, los demás, ¿qué están diciendo? Nada. Nada. Nada, están observando, son solamente mirando. Sí. O están diciendo, ¡hey, hey, hey, hey! No sé, algo así. No. No, no es la WWE. ¿WWE? Ah, ¿eso es otro juego? No, centrémonos. Eso es de mayores. Ah, centrémonos en esto. Entonces, vamos a ver. Tú tienes que sacarte la parte del cuerpo. Ah, no te la sacas. Las llevas al otro sitio, pero también tendrás que decir si es la mano izquierda o el brazo izquierdo o no. No, da igual, aquí sois ambidiestros. Aquí os dais. Pero si imaginaos, o sea, es que esto, yo tengo un problema. Tenéis que decirme cómo podría hacer yo para llevarme la Marte, porque yo tengo un problema. ¿Me veis, no? La trabajo cinco brazos. Tampoco. O igual es más fácil, no sé. Igual es más fácil. Tú coges la mano la que quiera. Y el brazo que más cómodo te esté. Ah, sí. Cualquiera de las siete manos, ¿no? Ah, no hay problema. Oye, entonces tendríamos ventaja, ¿no? Ah, ya sé. Cuando pensemos en invadiros a los terrícolas. Lo estamos barruntando, ¿eh? O sea, tampoco es que sea de hoy para mañana, pero lo estamos pensando. A lo mejor lo que podemos hacer, en vez de venir con las pistolas láser, echaros una partida a la pelota humana y seguro que os ganamos. ¿O no? No, porque en realidad no gana nadie. Ah, no gana nadie. Es un juego de grupo y entonces en cuanto se... caen los que están jugando, se acaba el juego. Pero no quedamos en que estaban en el suelo, Inés. No. ¿No estaban en el suelo? No. Me habéis engañado. Gonzalo, me has engañado. Pero... Tú dijiste que estabas en el suelo. Marcos, desempata esto. ¿Es en el suelo o no es en el suelo? No. No, ¿dónde hay que estar? O sea, tú estás de pie o puedes estar sentado. Como quieras. ¿Puedes estar levitando también? No. Si desarmas... ¿Puedes estar debajo del suelo? No. Sí. ¿Puedes estar escondido dentro de una cabaña? No. ¿Puedes estar metido dentro de la clase mientras los demás juegan en el patio? No, tampoco. Vale. ¿Puedes estar detrás de un árbol? No. Vale. ¿Puedes estar metido en una nave espacial dirigiéndote al espacio? Sí, estáis todos dentro, sí. Bueno, esto va a ser chupi. Esto va a ser muy divertido porque los viajes interplanetarios son aburridos de la leche. O sea, mira que nos llevamos juegos, pero hay veces que son aburridos. Bueno, entonces, ¿y no se juega ni se gana ni se pierde ni nada? No, en cuanto te caes... Te caes. Te caes para abajo, ¿no? Sí. Quiero decir, para arriba no. No. Vale, no, es que en Marte el tema de lo que es la gravedad es un poco diferente. Te puedes caer para abajo, para arriba, para los lados, depende de cómo esté el resto de satélites. Pues en cuanto te... Sí. En cuanto te caes, pues... ¿Para abajo? Sí. Se acabó el juego y volvéis a jugar. Y volvemos a jugar. No, pero si se acabó no se vuelve a jugar, se continuará jugando. Sí, pero se pone en medio otra persona. Ah, se pone en medio otra persona. Pero entonces no, nadie gana, ni nadie pierde, ni nada de esto. No. Me tenían engañado en Marte, me decían que todos los terrícolas eran muy competitivos y que gustaba ganar y matar a gente y todo eso. No. No. ¿No? Los locos. Ah. Algunos, pero todos no. Ah, claro. Entonces tengo que subirme a Marte y hacer una entrada en la Wikipedia marciano terrestre contando todo esto. ¿Os parece? Sí. ¿Puedo citaros como fuente fidedigna? Sí. O sea, como gente así cualificada, ¿no? Sí. Pues sabéis que hay que poner ahí, no se puede inventar las cosas, sino hay que referenciarlas y decir, oye, esto lo he encontrado en este sitio, entonces puedo poner esta grabación, ¿no? Sí. ¿Alguien se viene conmigo a Marte? No. ¿No tenéis ganas? No. Bueno, chicos, oye, que muy bien, que me entera mucho, ¿eh? Hala, que ya vengo otro día, ¿eh? Sí. Bueno. Adiós, ¿eh? Adiós. Adiós. Los sábados, de 9 a 10 de la mañana en RPA, salimos todos a la pizarra. ¿Tenéis caras un poco... ¿Estáis un poquito alterados, extrañados, ojipláticos? ¿Os ha pasado algo en el tiempo este que he salido yo? No. Vale, bien, no... Bien, no pasa. O sea, lo del ser con cuatro ojos, cinco brazos es lo más normal para vosotros, ¿no? Aquí al venerando manzano vienen... Bueno, algo ha pasado. Pero no quieres ni contarlo. Estamos en tiempo de debate ya en la pizarra. Todas las semanas tenemos un debate, en ocasiones más trascendente, en otras menos trascendente, en otras completamente superfluo. Y a veces da más juego, a veces menos, pero siempre queremos que, bueno, que os pongáis en el lugar del otro, que debatáis, que os escurráis un poquito los cerebros. Sin haceros daño, y que penséis en alguna de las cosas que os proponemos. Hoy debatimos sobre las tradiciones de aquí y de allá. ¿Se renuevan, cambian como la vida, las cogemos de por allí, las tenemos que conservar? Todo esto en torno, claro, a las fechas en las que estamos. Halloween, que además este Halloween es como más largo, porque hay coles que lo celebraron ayer y otros que lo van a celebrar como vosotros, ¿no? El próximo viernes. Entonces, lo que os voy a plantear es que dos de vosotros vais a defender una postura y otros dos otra. Las dos posturas que vamos a enfrentar sobre las tradiciones es, unos van a defender que las tradiciones se renuevan, cambian como la vida, las cogemos de Estados Unidos o donde sea, porque las tradiciones están vivas y en algún momento hay que crearlas, ¿no? Y por otro lado, van a defender otros de vosotros, vais a defender que las tradiciones hay que conservarlas, las de aquí, las de la tierra, las de nuestros antepasados, que no tenemos que importar nada, que no tenemos que cambiar nada. Todo esto en torno a Halloween, que es una fiesta que vosotros ya va siendo claro que la tenéis como vuestra, porque la hemos importado de Estados Unidos, porque la hemos adquirido de las películas, las series, y porque ya está en nuestra vida. Pero cuando yo tenía vuestra edad, que no es hace tantísimo tiempo, o sea, hace un buen puñado de años, pero no, era el otro siglo, sí, era el siglo pasado, pero no es hace tantísimo, pues no el Halloween, sabíamos lo que era por las películas americanas, pero no lo celebrábamos o no tanto. Marcos y Raquel me van a defender que sí, que se puede importar Halloween o cualquier otra tradición por lo que sea, porque hay que renovarla, porque es así la vida, porque eso es más divertida, por lo que sea. Y sin embargo, Gonzalo e Inés van a defenderme que no, que hay que... Por un rato, luego ya pensáis cada uno lo que... Me decís cada uno lo que queréis, pero por un rato vais a intentar defenderme que no, que las tradiciones son las de aquí, las de aquí, de Asturias, pues no, que no hay que importar nada, que tenemos que quedarnos con nuestras tradiciones. Marcos, empiezas tú abriendo fuego con una opinión acerca de que, bueno, eso, defendiendo que las tradiciones, pues por supuesto, si hay alguna que mola más, pues hay que incorporarla, o bueno, a ver qué me dices. Pues yo creo que puedes elegir, o sea, lo que quieras. Tú puedes hacer Halloween si te quieres o si no. O sea, es tu decisión. No, o sea, yo creo que hay que aprender culturas nuevas, cosas... Uh-huh. Vale. De otros sitios. Vale, es multicultural esto de incorporar tradiciones de otros sitios. Raquel también me va a defender esta postura, que le he pedido yo que me la defienda, no es que quiera ella, pero... A ver, siempre está muy bien cambiar, pero solo si tú quieres, o como ha dicho Marcos, nadie te puede hacer cambiar las opiniones o lo que tú pienses, pero sí que es verdad que... Está muy bien, y que a mí, por ejemplo, Halloween me encanta, y si no cambiásemos, pues nunca podríamos haberla conocido. Uh-huh. Y a mí me parece una buena fiesta y me gusta. Claro, es una fiesta guay, pero Gonzalo por un rato me va a decir que no es guay, que no puede ser esto de celebrar Halloween, que esto es de los americanos, de los yankees, de las películas, pero que no es nuestro, hombre, que esto nuestros abuelos, nuestros padres no lo celebraban. Por un rato. Pero... Le va a costar. A ver, venga. No, a ver, como dijeron mis compañeros, también es decisión tuya cambiar o no, pero como dice mi hermano, habitualmente hay que ser hijo de pueblo asturiano para seguir las tradiciones de aquí, que si no, de aquí no eres. Claro, si no, no eres asturiano ni nada. Como yo, que soy, pues, lo soy, pero a medias, ¿no? Soy así como poco. Inés, a ver, me miras como diciendo, esto no lo puedo defender. Pues yo creo que estoy de acuerdo con Gonzalo y con todos, porque, bueno, puedes elegir tú lo mismo que otros o no. Bueno, veo que es cuesta defender estas posturas que yo os he pedido. Y entonces vamos a hacerlo un poco más ligero. Marcos, entonces a ti Halloween te gusta, pero ¿por qué crees que esta fiesta la hemos importado? ¿Por qué? O sea, quiero decir, ¿por qué esta y no otras, no? En las películas también vemos otro tipo de fiestas. Pues porque a una mayoría de gente le ha gustado, entonces pues quieren tenerla y entonces la celebran. Uh-huh. Y Raquel, ¿no corremos el riesgo de volvernos todos iguales y todos así igual nos volvemos todos iguales como dicen los estadounidenses, los americanos? A lo mejor nos volvemos todos como quieren los americanos, empezamos a, no sé, imaginaos, empezamos a importar todo y dejamos de comer bollos preñados y solamente comemos hamburguesas. No. ¿No? Nadie es igual. Nadie. Todo el mundo tiene sus peculiaridades y sus contras. Uh-huh. Nadie es igual, todo el mundo es diferente y lo de que los estadounidenses quieren que seamos todos iguales, eso... No te parece, ¿no? No te parece. ¿A ti, Gonzalo, no te parece que hay muchas cosas que tenemos más cerca? No sé, que puedes, tú estás hablando de tu hermano, ¿no? Que reivindica así lo asturiano, pero a lo mejor tú no le dices alguna vez, pero si es que tengo más cerca, no sé, muchas cosas americanas, porque las veo todos los días en la tele, que otras cosas a lo mejor asturianas, ¿no? Sí, es que habitualmente cuando algo se populariza, sí, suele ser más, se llega a una escala más como atraedora, como que te atrae y tú quieres tenerlo siempre. Y sin embargo, cuando... Es que los estadounidenses te lo traen todo. O sea, desde aparatos electrónicos hasta coches y si no, hasta relojes, hasta el infinito y más allá. Inés, ¿tú te resistirías a una fiesta divertida porque dices, no, este es de otro país, este no... No sé, imagínate que por una fiesta te quitan otra. No sé. Pues si, no, porque para mí son todas iguales. No, de... pero si te dicen, vamos a ver, o celebras Halloween o Maguestu. A ver, ¿con qué te quedas? Confiesa. Pues yo creo que Halloween. Halloween porque te quedas. Por los disfraces y todo es más divertido que la Maguestu. Vale, vale. Y si, no sé, y si te dan, y si te dicen... ¿Se acabaron para siempre las hamburguesas o los bollos preñados? ¿Qué? ¿Qué quitamos? Los bollos preñados. Bueno, entonces estáis... ¿Sí? ¿Todos opináis lo mismo? No. Bueno, se lleva... No. Se lleva... Va en gustos. Bueno, y ya para terminar, así que... ¿Pero qué tiene Halloween tan guay? Las chuches, vale. Disfrazarse. Bueno, pues que si tus padres te dejan, vas con los amigos por ahí a pedir chuches en las casas y vale. Tienes un buen rato. Vale, ¿y qué decís? Que es que yo no me lo sé nada más que los americanos. ¿Decís de verdad truco o trato como en las pelis? No, habitualmente tú no. Picas y dices truco o trato, entonces te empiezan a dar chuches a morir. Bueno, lo que es aquí en Asturias, bueno, en Oviedo, no te dan chuches en todas las casas, o sea, tú... picas y hay determinadas calles y sitios donde si te dan chuches casi seguro. Pues espera, que voy apuntando, a ver, decirme calles, que voy apuntando para hacer la guía turística aquí, ¿no? Es que, a ver, apoyando... Bueno, no sé, para la gente que se quiera acercar, oye, la radio es servicio público. Bueno, es que yo no suelo salir. En mi casa o sea, en no, mi calle... No, no me digas el portal, dime solo las calles. Ya, ya, en mi calle te pican y tú tienes chuches siempre. Ah, sí, sí. Bueno... Dime qué zona es, aproximada, vale. ¿Qué zona es? A ver. La calle Rafael Fernández, bien. Cerca del Superotero. Vale, bueno, bien, bien. Pues por, es, ya sabéis, ya, ya saben todos los oyentes de la pizarra, un sitio donde pueden ir a pedir chuches, o sea que vais a tener que preparar sacos y sacos. Este... Donde tienes que preparar sacos es en la Fresneda. En la Fresneda. Ahí sí. Ahí sí que te dan... En todas ahí las casas. Sí. Pero sí, muchísimo, en ¿y eso todas. Por qué? ¿Y eso por qué? Porque lo organizan ahí todo. Vale. Bueno, pues nada, ya sabemos dónde apuntarnos. Chicos, muchas gracias por vuestras reflexiones, que disfrutéis. Claro, es que hay niños que ya lo han pasado en el cole y vosotros todavía os queda. Entonces es como el Halloween más largo de la historia, ¿no? Que ha coincidido en medio de estos días. Muchas gracias. Sí, chicos, un poquito de música también de fantasmas y seguimos. Hola, hola, yo soy el esqueleto, soy el esqueleto del terror. Hola, hola, yo soy el esqueleto del terror. Me gusta asustar a todos los demás y hacerlos gritar. Quiero verlos escapar porque soy el esqueleto, soy el esqueleto del terror. Alto y flaco, soy el esqueleto del terror. Alto y flaco, soy el esqueleto del terror. Los sábados, de 9 a 10 de la mañana en RPA, salimos todos a la pizarra. Consejos digitales para adultos y chavales con esta rima tan sencillota. Todas las semanas invitamos a Jorge Chegoyen a que nos cuente cosas del mundo, maravilloso mundo digital. Jorge, buenos días. Hola, muy buenos días. Estos chicos son muy tecnológicos, ¿verdad, chicos? Sí. Bueno, pues a ver, porque hoy Jorge, seguimos con las redes sociales, ¿no? Que es exactamente. Algo, que es algo que parece que todo el mundo sabe, que todos los niños y todos los jóvenes controlan. Y bueno, pero oye, las redes sociales son muchas y hay muchas cosas que hablar sobre ellas, ¿no? Exactamente, y de hecho un poco lo dejamos el otro día en suspense para seguir hablando un poco de la seguridad que tenemos que tener y el conocimiento que tenemos que tener sobre las redes sociales para entender qué es lo que has arriesgado en ellas y qué es lo normal y lo que se disfruta de usarlas. Vale. Así que bueno, vamos a preguntar a estos chicos lo que preguntamos la semana pasada. ¿Tenéis alguna red social vosotros? Yo no. Sí. A ver, vamos por partes. Marcos. No. Marcos, nada. Raquel. Yo sí. A ver. Yo tengo... mi hermano y yo compartimos un ordenador y tengo un móvil. ¿Pero qué red social? Twitter, Facebook, Google Plus, Instagram... Tengo Instagram, pero... ¿Instagram? Por aquí Instagram, Jorge. A ver. Bueno, ya tenemos un Instagram. Seguimos preguntando, a ver quién más. Gonzalo. A ver, yo tengo también un pequeño ordenador y dos móviles sin tarjeta para jugar. Y la aplicación que yo digo que es más peligrosa es Internet. Porque Internet una cosa general. Que cuelgas en Internet no puedes quitarlo y es la primera norma. Mm. Nunca cuelgues nada tuyo en Internet. Bueno, Jorge nos hablaba el otro día de algunas redes, bueno, de que son un poquito más seguras, se pueden poner cosas privadas. Pero Gonzalo, ¿tú utilizas alguna red de Twitter, Facebook? Es que hay muchas de ellas que realmente los niños no podéis, ¿no? Pero a veces a través de cuentas de los padres, Instagram, Google Plus... No, Snapchat, pero... ayúdame, Jorge, más. No, pero bueno, Marcos no y yo tenemos un amigo que tiene un canal en YouTube. Ajá. Bueno, muy bien, mira, ahí sale una nueva red social que normalmente la gente no se acuerda. Sí, sí. YouTube también es una red social, sí. Exactamente. Bueno, además está ya completamente conectada a Google Plus, o sea que, aunque Google Plus ya prácticamente no existe. Pero... Exactamente, y ahora ya está incorporado todo el sistema de Google dentro de una red común. Pero, de hecho, tendríamos que corregirnos porque la semana pasada dijimos que el email no es una red social, pero sin querer, poco a poco se está convirtiendo también en una red social. Entonces esto complica las cosas. Pero bueno, vale, me gustan las cosas que... Espera, que me queda Inés, que se va a quedar aquí Inés sin decir sus cosas digitales. Inés. Pues yo tengo dos, Snapchat e Instagram. Ajá, bueno, aquí tienes. Muy bien. O sea que ya puedes ya tienes tu objetivo. Jorge, tienes aquí a Inés con tus redes sociales. Dale caña. Muy bien, no tengo que darle caña porque seguro que sabe manejar y seguro que su padre sabe manejar redes sociales y sabe qué es lo que tiene, que eso es lo importante, ¿no? El entender primero qué es una red social, tener muy claro qué son las cosas para luego no tener miedos infundados, porque como bien dijo antes nuestro compañero, pues oye, Internet es muy peligroso porque si algo pones en Internet no se puede borrar. Eso es una frase que es real, o sea, mucha de la gente piensa que es muy peligroso poner cosas en Internet porque todo no vas a poder borrar, pero hay veces que puedes poner cosas que no quieres que se borren. Por eso las empresas utilizan Internet o nosotros usamos Internet para comunicarnos, averiguar cosas, tener información o entretenernos, ¿no? Y que no siempre nuestro uso de redes sociales tiene por qué implicar enseñar datos, que es un poco lo que también nos gustaría hablar. Hay veces que la gente se olvida de que una red social que usamos muchísimo para el cole es la Wikipedia y es una red social. No es habitual que nosotros aportemos información a la Wikipedia, pero que sepáis que vosotros podéis añadir información a la Wikipedia y explicar mejor cosas si la red social lo acepta y una serie de moderadores lo miran. Bueno, aquí, ¿Wikipedia alguna vez? Aquí antes han ayudado al marciano, a la Wikipedia marciana, a mejorarla, ¿no? ¿Me habéis enseñado alguna cosa? Sí. Pregunta a Jorge que si utilizáis Wikipedia alguna vez. Sí, de vez en cuando. La marciana no, pero la de aquí sí. Pues la de aquí, que sepáis que la hacen un montón de terrícolas colaborando entre sí, y esos terrícolas podéis ser también vosotros. Se espera que sea gente que es especialista en los temas y ayude a actualizarla, y con un trabajo global y común de información que se añade, hacemos que la Wikipedia sea mejor y más fiable. Y bueno, son cosas en las que podemos participar como red social y pasárnoslo bien, igual que subir un vídeo a YouTube que grabemos de una salida de carreras que estemos viendo en nuestro pueblo o de diferentes cosas que podemos añadir a Internet con tranquilidad y para el disfrute de otras personas sin saltarnos pues las reglas de que no haya informaciones privadas o cosas que puedan crearle problemas a la gente, ¿no? Vale, o sea que nos quedamos con que no es tan peligroso todo, porque habrá que depender de qué cosas, incluso eso, que hay mucha gente que no se ha parado a pensar que las redes sociales no tienen por qué ser solo cosas privadas, ¿no? Exactamente, porque las redes sociales en el fondo es una cosa que existe actualmente en lo que llamamos la web 2.0, ¿no? El Internet empezó siendo un sitio en el que alguien ponía información y otro lo leía y solo era una dirección, como cuando vemos la televisión. Tú miras la televisión y la televisión te cuenta cosas, pero tú a la televisión no le puedes contar nada. Pero luego apareció la web 2.0, que fue la oportunidad de poder comentar, añadir y aportar información a la red. Y eso es un poco la época que vivimos de las redes sociales, donde por suerte va evolucionando para adaptarse a todos. De hecho, nuestra amiga Irene, que tiene Snapchat, tiene una de las redes sociales que probablemente se puedan manejar mejor, y sean más seguras para los chavales, porque son, lo comentábamos el otro día, es una de esas redes sociales en las que tú puedes publicar algo y decir que se borre en un día, y es difícil que alguien lo conserve después de ese día. Muy bien. Bueno, ¿y algún consejito más? ¿Alguna? Pues sí. A ver. Me gustaría que estuvieseis muy atentos siempre que vayáis a jugar a juegos a través de redes sociales, sobre todo algunas redes como son Facebook o algunas, Instagram poco a poco se está fusionando con Facebook y demás, porque hay veces que nos piden para aceptar jugar acceso a información que tiene la propia red social. Siempre te sale una advertencia, pero es la típica en la que todos debemos aceptar. Sí, que decimos, venga, y que no leemos. Hay que tener cuidado porque muchas de estas aplicaciones son entradas de vulnerabilidad que llaman en Internet. Básicamente, hay gente que a partir de ahí va a intentar coger algún dato, el nombre de nuestra mascota, nuestra dirección o cosas por el estilo, para luego usarlas para acceder a nuestro correo electrónico o hacer diferentes gamberradas y piraterías que nos pueden crear algún que otro quebradero de cabeza o asustar a algún familiar que le llegue una foto un poco extraña a su correo. Claro, porque esto es una de las cosas que hacen los hackers, ¿no? Que buscan, bueno, no sé si se llaman hackers, los malos que quitan contraseñas, que una de las cosas que hacen es, bueno, obtener muchos datos de una persona y pensar que, bueno, si no tiene mucho cuidado, a lo mejor le ha puesto, pues eso, la contraseña, el nombre de su mascota a la contraseña del correo, cosas así, ¿no? O como suele ser habitual, ya hablamos otra vez de que hay que poner contraseñas seguras, pero hay veces que la gente pone de contraseña la fecha de nacimiento y claro, a través de una red social para este hacker malo es muy fácil conseguir una fecha de cumpleaños porque todos nos avisan las redes sociales de cuándo son los cumpleaños de la gente, ¿no? Claro, tenemos claro. Nuestras agendas. Por aquí se están riendo, no voy a señalar quién se están riendo, pero bueno, será que alguien también por ahí, alguna persona. ¿Sabrá que alguien de aquí conoce a alguien que ha puesto una contraseña con el nombre, con el cumpleaños, con la fecha de cumpleaños? Pero no señalamos pues a nadie. No señalamos a nadie para que ningún hacker que nos escuche por la radio haga esto, que es lo que llamamos phishing, ¿vale? Que es un sistema de ingeniería social de sacar información, pero casi mejor que el que se ría que cambie la contraseña, porque esas son contraseñas muy fáciles de averiguar en internet. Eso es, era el amigo del que se ría, seguro. ¿Nos quedamos aquí, si te parece? Yo creo que nos podemos quedar aquí y animaros a que no le tengáis miedo a las redes sociales, haceros un Snapchat y reíros muchos con las fotos que os podéis hacer, pero recordar pasárosla solo a los primos y a la familia cercana. No hace falta que bañemos internet con nuestra información para que luego nunca pase nada. Vale, muy bien. ¿Os parece, chicos? ¿Sí? ¿Sí? Sí. Inés dice que sí, que su Snapchat lo utiliza fino, ¿verdad? Lo utilizas muy bien. Gracias, Jorge. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, chicos. Adiós. Adiós. Adiós. Sanar es una cuestión de tiempo, pero a veces también es cuestión de oportunidad. Lo dijo Hipócrates. En Siero Dental hacemos estudios gratuitos de ortodoncia e implantes. Estamos en Ramón y Cajal 35, al lado de la estación de autobuses de Pola de Siero, y también en Marcenado. Visítanos en la web sierodental.com. How does she know that you love her? How do you show her you love her? How does she know that you really, really, truly love her? It's not enough to take the one you love for granted. Must remind her or she'll be inclined to say, how do I know he loves me? How do I know he's mine? Well, does he leave a little note to tell you you are on his mind? Send you yellow flowers when the sky is gray. Hey, he'll find a new way to show you. Estás escuchando La Pizarra con Daniel Ortuño y sus grandes colaboradores. Para saber qué podemos hacer este fin de semana, algunas de las propuestas de ocio que tenemos todas las semanas, llamamos a alguien, algún personaje especial, pues que nos la trae, que nos la cuenta, porque queremos que le ponga, digamos, una voz especial a esto del ocio. Y en esta ocasión tenemos de nuevo, porque ya estuvo alguna vez con nosotros, a don François. Buenos días. Hola, buenos días. Don François, el as de la cocina, ¿no? El as de la cocina, y sí mismo. François es un gran... bueno, es un cocinero de... un gran chef. Sí, sí, es un cocinero con muchas estrellas, ¿no? Tengo 3 michelines de estrella en el restaurante. Sí, es que nunca recuerdo. O sea, no son tres estrellas Michelin, sino tres Michelins de estrella. Sí, sí. Gerard Depardieu, ¿conocen? Sí, Gerard Depardieu es un actor de estos. Grandote. Sus tres mejores Michelines los ganó en mi restaurante. Ah, por eso lo de los Michelines de estrella. Bueno, don François, pues no sé, que ¿está usted abriendo nuevos restaurantes o tiene nuevas especialidades? O No, me voy a acercar. No todo el mundo se puede ir a París claro. A disfrutar de mi restaurante. Claro, porque su restaurante original está en París, ¿no? Claro. En París. Entonces quiero acercar mis grandiosos productos y platos a todo el mundo con la cadena de productos François de Proximidad. François de Proximidad. O sea, unos productos así como muy cercanos, ¿no? ¿Que lleva usted a domicilio o cómo funciona esto? No, se pueden comprar en establecimientos cercanos. Por ejemplo, tengo un grandísimo producto que seguro que apreciarán mis clientes. Que es muy, muy barato, solo por 20 euros. 20 euros, bueno, 20 euros. Eso bueno, es llegado. Depende. ¿20 euros os parece mucho para...? Bueno, depende de lo que sea, ¿no, chicos? Sí, depende. ¿Qué es que 20 euros, sí? Capricho celestial con aroma de fresa. Capricho celestial con aroma de fresa. ¿Qué? ¿Pero por qué está compuesto? Sí. ¿Por qué está compuesto? Es una delicatessen que voy a ofrecer a mis clientes. Es una nube de estas de gominola. Y ya. Claro, es un capricho celestial porque es una nube. Y ya. 20 euros nada más. 20 euros. Bueno, sí. Bueno. Sí, estoy trabajando con los kioscos para ofrecer estas cosas en mi restaurante. Claro, porque llevará su sello, llevará su nombre y entonces ya, claro, ya lo vale, sí. Claro. Bueno, pues no sé si estos chicos querrán invertir sus... ¿Cuántas semanas de paga necesitáis para los 20 euros? No lo digáis. Bueno, sí, venga, que lo vais a decir. Pero no esto le da mucho caché a uno, consumir las cositas de François. Bueno, por aquí hay algunos que tienen paga, otros que no, pero bueno, sí, se puede ir por ahí arramplando algún producto más. ¿Tiene usted a poner a la venta? Sí. Tenemos regalo del sol con sensación de espuma de mar. Regalo del sol con sensación de espuma de mar. Yo ya... Vamos, que no es la primera vez que está usted por aquí. Debería ya saber a qué se refieren estos productos que luego al final acaba siendo... Regalo de sol con... ¿Perdón? ¿Con espuma de mar? Con sensación de espuma de mar. Regalo de sol con sensación de espuma de mar. Pues no sé. No es... Esto... Una delicata... ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? Solamente un euro. Ah, un euro. Ah, vale, bueno, pues por un euro lo vamos, seguro. ¿Y qué consiste? ¿Qué es pipa de girasol? Ah, pipa de girasol. Sí, un euro la unidad. Una pipa de girasol. Claro. ¿Qué os parece, chicos? ¿Parece barato, caro? Un poco caro, ¿no? Un poco caro, dice. Pero, ¿verdad? ¿Cómo puedes decir que es caro de mi restaurante, de... François, le hace la cocina. Una auténtica pipa. Una auténtica pipa, un regalo del sol, sí. Regalo del sol con sensación de espuma de mar. Bueno, sí, o sea que todas estas delicatessen van a estar disponibles en los kioscos próximamente. En los kioscos, sí. Bueno, pues. Oui. Ahí, bueno, sí, pues. ¿No? ¿Iremos al kiosco, chicos? ¿Sí? ¿Me lleváis luego al que tengamos por aquí más cerca? ¿Están ya? No, van a estar próximamente. Vale. Bueno, pero las tendremos que reservar. Las próximas semanas. Pero las tendremos y tengo que una última cosa que seguro que les interesa. Sí, a ver. Es explosión de sabor con secreto dulce eterno. Explosión de sabor con secreto dulce eterno. Explosión de sabor con secreto dulce eterno. Oui. ¿Y eso? ¿Cómo es? ¿A qué sabe? Bueno, está clarísimo. Es un chupachus de toda la vida con un chicle dentro. Por eso lo del dulce eterno, porque puede estar masticando toda la vida. Sí. Y esto, claro, es un poquitín más caro, claro. Son 30 euros. Pero puede estar masticando lo que quieras. 30 euros. Bueno. ¿El favorito es el Chupa Chups? Por aquí les yo creo que es... Sí, ¿no, chicos? Yo prefiero el clásico. Enrique, el clásico, pero el clásico no lleva el sello de Don François. Ya, pero es más barato. No sé. A tener ¿no que... sabéis lo que dicen? ¿No, no saben sé. Apreciar la delicatessen? No, creo que esta juventud está perdida, Don François. Les gusta cualquier cosa. Uy, uy. Cualquier cosa. Bueno, pues nada, yo de todas formas me van a llevar luego cuando acabemos el programa al kiosco aquí que tengan más cerca del Colegio Benigna Manzano para ir encargando, ¿no? Para ir ya reservando, no vaya a ser que se agoten. Uy, uy, se va a agotar enseguida. Bueno, pues nada, estupendo. Si le parece, nos trae la. Bueno, porque ya con unos cuantas. Con una muestra de todo lo que va a ofrecer, de un poquito de lo que va a ofrecer, ya tenemos suficiente. Ahora, si le parece, nos cuenta la agenda de ocio para el fin de semana, porque ya está bien de publicidad de sus productos. Uy, uy, pues la agenda del fin de semana. He visto que hay muchas cositas de Halloween, de la fiesta de miedos y sustos. Sí, sí, sí. Yo le aconsejo que si realmente quieren pasar miedo, ¿sí?, que se vengan a mi restaurante y que cuando vean la cuenta les va a pegar un susto tremendo. Bueno, también... Sí, también. Sí, porque menos de 300 euros no creo que les cueste. Claro, entonces entras ahí y sales ya desplumado. Claro. Bueno, pues si no tenemos la suerte de poder acudir a su restaurante... Bueno, pues si no tienes esa suerte, pues por ejemplo, hoy mismo a las 12... En Sueños de Papel, que está en el centro comercial Mudú. Mudú de Oviedo. Qué bonito suena en su boca lo de Mudú. Sí, yo creo que es francés esto, Mudú. El show de magia especial de Halloween. Ajá. Que es con el mago Pelayo. Ah, el mago Pelayo, que estuvimos la pasada temporada con él un día, estuvo contando aquí su visión de la magia. Y esto les va a parecer regalado porque son 9 euros, pero por familia. 9 euros por familia, ajá. Por bueno, la familia, claro, que claro. Si es una familia muy grande, pues les sale tirado. Claro, un chollo. Claro. Sí, estupendo. ¿Y alguna cosita más? Pues sí, tienen también hoy sábado, de 12 a 6 y de 6 a 8 en Parque Astur, hay un taller para hacer cestas tenebrosas de Halloween. ¿Setas cómo? ¿Cestas? Cestas. Tenebrosas. Cestas tenebrosas. Es que las R's para Don François, claro. Claro, es que su idioma es muy difícil. Muy el francés es mucho más fácil. Solo pones así la boquita de piñón y le sale todo. Eso es. O sea, poniendo la boquita de piñón ya el francés ya sale... Claro, ya se sale el francés solo. Sale fluido, muy bien. Sí, sí, estupendo. Pues díganos algo más así para terminar. Pues esto es en Avilés, Parque Astur, es un centro comercial en Avilés. Sí, sí. Y tenemos también para hoy a las 6 de la tarde en Oviedo, en el Filarmónica, en el teatro... Tenemos teatro musical que se llama Terrorie Manantropo. Ah, Terrorie Manantropo. Manantropo. Sí, sí. Esto es italiano, que es todavía más difícil de pronunciar que el español. Ah, sí, sí, se mezcla ya el italiano, francés, español. Esto es fantástico. Bueno, o sea, es una obra de teatro, ¿no? Es una obra de teatro y cuesta 6,50 en la butaca del patio y 4,50 en la butaca del entresuelo. Muy bien. Bueno, don Francel, si le parece, para terminar, me gustaría, así como favor personal, que volviera a decir usted obra de teatro. Es muy complicado. Obra de teatro. Muy bien, muy bien. Sí, es estupendo, don Francel. Es que siempre nos gusta apreciar el matiz de los idiomas y de los acentos. Don Fransá, pues muchísimas gracias y estaremos atentos a todo lo que nos tiene que seguir contando acerca de sus exquisiteces, de sus productos. Oh, que bueno, a mí se hagan muchas cosas porque tengo preparados muchas novedades para este año. Pues nada, aquí estaremos dispuestos a escucharlas y a catarlas, sobre todo si nos da un poco la muestra gratis, claro. Está muy complicado porque un chef como yo no puede andar regalando y categoría. Es lo que habíamos acordado por a cambio de, ¿no? Bueno, de la publicidad. Bueno, ya lo seguimos hablando, don Fasa. Bueno, hablé con mi representante y a ver qué se puede hacer. Muy bien, don Fasa. Hasta la semana que viene o hasta otra. Adiós, adiós. Au revoir. Adiós. Si Si te dormiste o aún no has llegado a casa, puedes escuchar La Pizarra a cualquier hora en RTPA a la carta o en videoimaginación.es. Aunque no lo parezca, terminamos ya con nuestra sección, la más rápida, más vertiginosa, la más fugaz, lo mejor y lo peor. Muy sencillo, me decís lo mejor o lo peor de lo que yo os proponga. Marcos, ¿qué es lo mejor de un jardín sin flores? Pues que no tiene flores. Eso a lo mejor, no te gustan las flores. Raquel, ¿qué es lo peor de una flor? Lo peor es que te ensucias las manos al arrancarlas. Sí. sí, qué guapo. Cosa más horrible, ¿verdad, una flor? Gonzalo, ¿qué es lo mejor de una lección bien aprendida? Pues que sí tienes que estudiar menos para el examen. Claro, claro. ¿Qué es lo peor de una fiesta sorpresa, Inés? Pues que no te enteras. Ah, ¿qué es lo mejor de unas gafas de sol en una cueva oscura, Marcos? Pues nada. Al rebote, ¿qué es lo mejor de unas gafas de sol en una cueva oscura, Raquel? Que vas muy cool. ¿Qué es lo peor de el rebozado de una croqueta, Gonzalo? No tiene nada malo. ¿Qué es lo peor del rebozado de una croqueta, Inés? Es que hemos estado con aquello que es imposible. No tiene nada malo. Marcos, ¿qué es lo peor del rebozado de una croqueta? Pues es gelatinoso. Gelatinoso. Bueno, bueno. Por lo menos el del comedor. Vale, vale. ¿Qué es lo mejor de un piano desafinado, Raquel? Que si alguien te molesta, tocas las teclas desafinadas y le molesta. Ay, te molesta más. Y desagradable. ¿Qué es lo peor de una bola de billar? Hombre, pues que si te la lanza muy fuerte y tú metiendo la mano el... fuerte. Vale, que te puede dar un buen golpe. ¿Qué es lo mejor de una partida de cartas, Inés? Pues que puedes ganar. ¿Qué es lo peor de una serie de televisión, Marcos? Pues que puede ser aburrida. ¿Y qué es, Raquel, lo mejor de la radio? Que si vas fea, nadie te ve. Pues nada, eso no os pasa a vosotros porque venís aquí muy cool, muy, muy guapos, y os van a ver según salgáis del cole, aunque yo creo que estáis ya preparados para vestiros de cualquier cosa de estas, de Halloween, de vampiro, de fantasma. Muchísimas gracias, Marcos, hasta otra ocasión. Vale, chao. Hasta otra, Raquel, gracias. Adiós. Adiós, Gonzalo. Bueno, gracias por dejarme estar aquí. Adiós. Gracias a ti y hasta otra, Inés. Adiós. Y Belén, que estaba por aquí, se ha mantenido por aquí escondida. Muchas gracias, hasta otra. A vosotros, hasta luego. Y a vosotros, vosotras, queridos amigos, todos nos escuchamos, nos oímos, casi casi nos vemos el próximo sábado de 9 a 10 de la mañana en RPA, aquí en La Pizarra. Adiós. Adiós. Adiós.